Hola mi amigo, esta semana veremos lo que Juan escribe respecto al gran conflicto. En realidad Juan, en el libro de Apocalipsis, describe el fin de la rebelión que empezó en el cielo. Interesante que Juan, tanto en su evangelio, cuanto en sus tres epístolas, muestra una visión clara del gran conflicto. Sin embargo, en Apocalipsis, él muestra el fin de la historia. Ahora, esta semana no vamos a estudiar todo el libro de Apocalipsis. Más bien nos vamos a concentrar apenas en el mensaje a las siete iglesias. Tú sabes que, aunque estas iglesias fueron iglesias literales en los tiempos de Juan, el mensaje escrito a ellas describe la historia de la iglesia cristiana en general, desde los días de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Pero cada característica de esas iglesias puede ser aplicada perfectamente, de alguna forma, a nosotros hoy. En otras palabras, esta semana veremos que la iglesia de Dios es una iglesia militante, una iglesia que todavía camina en el desierto de esta vida rumbo a su destino glorioso de transformarse finalmente en la iglesia triunfante. Veamos, para comenzar, el gran conflicto que está descrito en el mensaje a la iglesia de Efeso, o Éfeso, como quieras pronunciar. En todos los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, Dios describe las cosas buenas y malas de cada iglesia. Porque siempre es así. Por más triste que la situación parezca, no todo es malo. Siempre hay algo de bueno. Pero por más que existan cosas buenas en la iglesia, tampoco se puede cerrar los ojos delante de las cosas malas que existen. Porque la iglesia todavía es una iglesia militante. Más bien, lo que necesitamos hacer es estar siempre atentos y ver en qué cosas podemos seguir creciendo y qué cosas debemos evitar. Ahora, ¿cómo vemos el gran conflicto descrito en el mensaje a la iglesia de Efeso? Apocalipsis 2:2 dice: "Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos." Mi amigo querido, esta es una de las formas en que el enemigo ataca a Jesús y a su iglesia en el gran conflicto. Malvados que se dicen apóstoles, pero son mentirosos. Se refería en esos tiempos a los discípulos de Nicolás. Nicolás había sido un anciano de iglesia, un líder que se separó de la iglesia, llevó consigo un pequeño grupo de seguidores y desde afuera empezó a atacar a la iglesia. Y a lo largo de la historia siempre ha habido este tipo de gente, soberbia, orgullosa, que cree que sabe todo, que su mensaje es el único mensaje correcto, y ataca a la iglesia. Sus seguidores son copia fiel del líder. Pero en el mensaje a Efeso se advierte a la iglesia que generalmente eso sucede porque la iglesia ha perdido su primer amor. Ahora, este es un problema real. A veces nosotros estamos preocupados con tantas cosas que nos olvidamos que la principal característica de la iglesia verdadera es el amor. Jesús dijo: "En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros." Cada vez que un movimiento disidente surge, no debemos simplemente atacarlo, tratar de destruirlo, sino preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde fallamos como iglesia? Sabes que los movimientos disidentes a veces son la reacción de algunos miembros a la falta de amor. Y el enemigo aprovecha eso para entrar al corazón de algunas personas y confrontarlos contra la iglesia, haciendo creer a los más ingenuos que ellos son los reformadores de la iglesia. Esto es parte del gran conflicto. En la segunda parte veremos los mensajes a las iglesias de Esmirna y Pérgamo. En el caso de Esmirna, el diablo ataca a la iglesia mediante la fuerza. Apocalipsis 2:10 dice: "No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oh querido, esta es una vieja estrategia de Satanás. Cuando ve que el engaño no le funciona, ataca. A lo largo de la historia hubo muchos periodos de persecución a los fieles, y lo habrá hasta el fin. El enemigo sabe que esta estrategia del ataque no le funciona, porque cuanto más la iglesia es perseguida, parece que más fiel se vuelve. Pero la naturaleza del enemigo es mala. Él se goza en ver el dolor, el sufrimiento de los hijos de Dios. Y aunque sabe muy bien que esa estrategia no le funciona, la usa repetidas veces solo por el gusto de ver sufrir a los santos. Pero la promesa divina es la siguiente: tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En la iglesia de Pérgamo ahora, que es la otra iglesia, el enemigo vuelve a la estrategia del engaño, a la seducción, corrompe la doctrina, y la iglesia, que al principio se esfuerza para mantenerse fiel a los principios, aún a costas de ir a la cárcel y ser perseguido, esa iglesia ahora va permitiendo imperceptiblemente que el enemigo se salga con las suyas. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, al que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. ¿Te das cuenta cómo las costumbres paganas y las inmoralidades sexuales van entrando a formar parte de la cultura de los que se dicen hijos de Dios? Ahora, ¿qué podríamos decir de nuestros días? Podemos imperceptiblemente nosotros también caer en las redes del enemigo, y creyendo que estamos sirviendo a Dios, podemos estar participando de los sacrificios ofrecidos a los ídolos. Y el concepto de nueva moral de los posmodernistas de hoy, ¿pueden también estar ingresando a la iglesia? Ah, querido, de nada vale estudiar estos temas si no los aplicamos a nuestra propia experiencia, a nuestra experiencia como iglesia y también como creyentes. Hay que hacer silencio, pensar, meditar, no en la iglesia de Pérgamo ya en la historia, sino hoy, ¿qué está sucediendo conmigo? Estoy en la iglesia, pero sin darme cuenta ya estoy contaminado con la cultura de nuestros días. Bueno, vamos a la tercera parte. Aquí veremos el gran conflicto en los mensajes a Tiatira y Sardis. Veamos primero el mensaje a Tiatira. Apocalipsis 2:20-21 dicen: tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. ¿Sabes? Jezabel en el Antiguo Testamento era hija del rey de Sidón. Era la esposa del rey Acab y se la conoce de manera especial por ser adoradora de Baal. Baal era el dios de la fertilidad y la adoración a Baal incluía prácticas inmorales y disolutas. Había prostitución en el templo, prostitutas, mujeres y hombres. Todo eso relacionado con la adoración de Baal. Fue precisamente Baal la que hizo que ese tipo de adoración se extendiera entre las 10 tribus de Israel, hasta convertirse en parte de la cultura del pueblo de Dios. Jezabel intentó matar a Elías después de su famoso encuentro con los 480 profetas de Baal en el Monte Carmelo. También esta Jezabel fue la que asesinó a su vecino Nabot para quedarse con la viña de él, solo para atender un capricho del rey Acab, su esposo. Esta Jezabel era una mujer despiadada, inmoral, seductora, y por eso, en el mensaje a esta iglesia, Jesús escoge el nombre de Jezabel y se lo aplica a una mujer dominante en la iglesia de Tiatira. El gran conflicto se manifiesta en la iglesia de Tiatira a través de la promiscuidad religiosa, cuando las doctrinas sin base bíblica empiezan a mezclarse y a arraigarse en el seno de la llamada iglesia cristiana. empieza una forma de culto y doctrina promiscuos, mezcla de la verdad con la mentira, y el enemigo parece sonreír satisfecho. Ya el problema con la iglesia de Sardis, que es la otra iglesia, es la indiferencia espiritual. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 2 y 3. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Este con toda seguridad es uno de los problemas de la iglesia hoy. Creer que las cosas seguirán siempre como están. Caer en la rutina espiritual. Olvidarse del entusiasmo con el que recibimos un día la palabra. Y entrar en un estado de agonía, de estar casi muertos. Agonía espiritual. No estamos muertos, pero es como si estuviéramos. El enemigo nos lleva a caminar como zombies. Vamos cada sábado a la iglesia, cumplimos con los deberes de la vida cristiana, cantamos en el coro, tocamos en la orquesta, pero carecemos de vida. Sin embargo, no todo está perdido. El versículo 4 dice, pero cuentas en Sardis con unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Interesante, gloria a Dios que existe gente así fiel en todos los tiempos. Ahora, tú no trates de identificar quién es el infiel en la iglesia, no. Tú pídele a Dios humildemente que te haga ese cristiano vestido de blanco. Vamos ahora al mensaje a Filadelfia. Esta es la cuarta parte. Mira, si te das cuenta, el enemigo a lo largo de la historia trató de engañar, de perseguir, de seducir a la iglesia de Dios a través de los tiempos. Pero observa cómo Jesús describe a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3, 8 dice, yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Me impresionan estas últimas palabras. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Dos características de los verdaderos hijos de Dios que vencen en el gran conflicto. Mientras el enemigo trata de llevar a los hijos de Dios a la desobediencia abierta o a la indiferencia espiritual, hay hijos del Señor como los de Filadelfia que han obedecido mi palabra y no han negado mi nombre, dice Jesús. Negar el nombre no es desobedecer de forma abierta, sino permanecer en la iglesia, pero negando el nombre de Jesús en la forma de vivir. Es el secularismo ingresando en las filas de la iglesia. Es hacerle creer al creyente que con ir una vez por semana a la iglesia ya está todo resuelto. Pero es una iglesia sin vida espiritual. Que Dios nos abra los ojos para no caer en este problema. Ahora llegamos al fin de este estudio analizando la manera como el gran conflicto se manifiesta en la iglesia de la Odisea. Este es el último periodo de la historia. En los días de esta iglesia, Cristo regresará para llevar a sus redimidos. Ahora, el enemigo lleva a esta iglesia al autoengaño. Ella cree que todo está bien, que nada le falta, y sin embargo está a punto de ser vomitada. Apocalipsis 3, 15 al 17 dice, yo sé todo lo que haces, y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. Qué situación dramática, querido. Qué retrato triste del pueblo de Dios. Un pueblo casi perdido que no tiene conciencia de su triste situación. Parece que el enemigo logró lo que tanto buscaba. No destruyó a la iglesia por la mentira. ¿Por qué? Porque la doctrina está correcta, es bíblica. No destruyó a la iglesia por la persecución, porque cada vez que la perseguía, la iglesia se volvía más fiel. Pero ahora la está destruyendo y la está llevando hacia un pozo sin salida, llevándola a confiar en sí misma. Todo va bien, aparentemente. Se bautizan miles cada año, se abren nuevas iglesias, se construyen nuevos templos, se inauguran edificios, se promueven escuelas, en fin. Pero Dios, que todo lo ve, sabe que las cosas no andan bien y aconseja lo que está registrado en Apocalipsis 3, 18 al 20. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Oh, querido, Jesús está esperando. No podemos quedarnos en la situación en que estamos. El Señor dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Tu vida no es lo que tú piensas, estás lejos de mí. Has caído en una rutina masacrante. Piensas que porque vas a la iglesia está todo bien, no está. Despiértate, yo te amo. Y porque te amo, a veces voy a permitir que las circunstancias de la vida te golpeen, que te hagan llorar, que te hagan caer al suelo para que entiendas que no estás bien. Entonces, recuerda que ya estoy a la puerta. Ya estoy tocando tu puerta. Te estoy invitando, entra, déjame entrar. Cada uno tenemos que responder, querido. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.